pleasure to welcome all of you on this special day, this 7th April, from Mar del Plata, Argentina, where with a heart full of joy, we are able to be here together, but also be together with all of those around the world who are with us, because we are also able to connect and have this discussion through as an hybrid meeting. Después de un largo recorrido, luego de muchos esfuerzos, donde muchas personas de diferentes partes del mundo, en un trabajo conjunto, podemos decir que está dando sus frutos. Sin ninguna duda, hoy podemos decir que la quinta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos está aconteciendo. La quinta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos ya es nuestra. Y como dice el lema, estamos convencidos que haciendo de la salud para todos y todas, estamos luchando por el buen vivir. After a long path, many efforts, and the work of many people around the world, without any doubt, we are able to say that we are here starting this fifth assembly, and that in making health for all, we are also making the path for el buen vivir. Deseamos que sean 5 días de compartir enseñanzas, de aprender y escuchar de lo que nos dice el otro o la otra persona, aunque sea con su mirada. Deseamos que sean 5 días para dejarnos interpelar por las diferentes realidades e ir amasando juntos y juntas esas nuevas propuestas, esos nuevos desafíos que hoy el mundo, la naturaleza y otros hermanos y hermanas nos están pidiendo. Siempre con la esperanza de construir, con mucha esperanza, mundos, muchos mundos, más saludables, más amigables y humanos, mundos con una paz para todos y para todos. Deseamos que estos 5 días hagamos realidad entre nosotros y nosotras el buen vivir que tanto soñamos y anhelamos. In these 5 days we will be sharing experiences, we will be listening to one another, even when the words are only said with the eyes, with open minds and open hearts, opening to others to take on these new challenges, challenges for the people, challenges for the nature that we need to take up front together. We will build together this better world, a world in health, a world in peace, and make a reality the dream of when we live, of living well. A continuación, vamos a escuchar las palabras de Román Vega, el coordinador global del Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos. Adelante, Román. Román Vega, global coordinator of the People's Health Assembly, to address the audience. Buenos días, compañeras, compañeros, camaradas. Quiero pedir permiso a los ancestros de mi pueblo indígena Uiwa, habitante de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, para dirigirme a ustedes y para que juntos comencemos este viaje hermoso de la Quinta Asamblea Mundial del Movimiento para la Salud de los Pueblos. Friends, brothers, sisters, comrades, We are now going to start. I speak to you, having in mind the people from the Sierra Nevada, de Colombia, so that we can together start this assembly. Hemos tenido un pequeño impasse técnico de la caída del internet en este salón del Hotel 13 de Julio, con el cual todos podremos tener la interpretación simultánea en las distintas lenguas que hemos previsto para esta asamblea. We had a technical issue with internet, which is the way we were going to have interpretation during this assembly. Hace pocas semanas estuve en Caracas, Venezuela, con nuestros camaradas del Movimiento para la Salud de los Pueblos. A few weeks ago I was in Caracas with our friends from People's Health Movement in Venezuela. Caminando juntos por las calles de Caracas, había un mensaje de Simón Bolívar, el libertador de varios de nuestros países de América, que decía: en sus circunstancias del momento, frente a un terremoto que se produjo en Caracas, que si la naturaleza se oponía, él llamaría por vencer a esos designios del terremoto de la naturaleza para avanzar. When we were walking in the streets, he saw this writing about something that Simón Bolívar, the libertador of many countries of Latin America, said, which was in the context where there had been an earthquake. And in that context of the earthquake, where he was told that the earthquake was showing signs of the world and nature being against the freedom of the Americas, he said that even in front of those signs, they were going to walk forward and continue the struggle that they had set themselves to free the people of the Americas. Todos los obstáculos técnicos o de otra naturaleza en el camino al éxito de esta quinta asamblea mundial, los venceremos juntos y juntas. All the barriers that will show, technical or otherwise, on the way of a successful fifth assembly, we will together get over them and we will be victorious. Esta asamblea mundial se realiza en un contexto de grandes amenazas para la vida y la salud de los pueblos, de todos los seres vivos y del planeta Tierra en su conjunto. This assembly is taking place in a moment of challenges to health, to life, to the world, and this is the context in which we have this meeting. La crisis ecológica, la amenaza de guerra mundial, el crecimiento de las desigualdades económicas, sociales y de salud, y la pretensión de limpiar étnicamente y de continuar el genocidio y la expulsión de su territorio del pueblo palestino son los más graves problemas que esta asamblea tendrá que discutir. The threat of world war, growing inequalities that lead to social health injustice, and the challenge of the genocidal war that is pushing Palestinians out of their territories are the key challenges that we will have to discuss in this assembly. Como no podemos hablar largo, simplemente quiero terminar agradeciendo el esfuerzo de la preparación de esta asamblea, de todas y todos los compañeros y compañeras de los círculos del Movimiento de Salud de los Pueblos de cada país, de las regiones, de la dirección global del movimiento, del Comité Organizador Internacional del enorme esfuerzo del Comité Organizador de Argentina. As we have to keep short, I just want to thank the preparations, all those that have been involved, from the circles, the regions, the secretariat, the international organizing committee, and the Argentinian organizing committee here. Y por supuesto, del esfuerzo de cada uno y cada una de ustedes, hombres y mujeres, que tuvieron que afrontar los viajes desde cada uno de los rincones del planeta Tierra para estar hoy aquí juntos en alegría, en armonía y en ánimo de combate y de lucha por la salud para todos y para todas y por el buen vivir de los pueblos del mundo. And of course, give the thanks to all of you who traveled from the four corners of the world to be able to be here today in happiness, in harmony, with a spirit of struggle, so that we can together fight for a better world with health, with ecology, and with peace. Muchas gracias, compañeros y compañeros. Thank you Viva very much. El movimiento para la salud de los pueblos. Viva. Román, y sin duda ya el encuentro entre todas y todos, el poder mirarnos, volver a encontrarnos, ya va a ser un paso más hacia esa paz tan anhelada que necesitamos y hacia el buen vivir. Gracias. Thank you very much, Roman, and already being able to be here, look at each other, be together is already a step towards this direction that we are looking forward to be able to advance towards. Y ahora vamos a pedirle a Carmen Báez. Ella es una de las coordinadoras de la subregión sur de América Latina y además del Comité Internacional para la Organización de esta Asamblea. Carmen Báez. Carmen Báez, who is from Argentina, from the organizing committee here in Argentina, to give us a few words. Bueno, ya nos conocemos, ¿no? Already know each other, isn't it? This is es importante. Mi tarea es explicar un poco, no por qué estamos acá, sino cómo vamos a funcionar estos días. Porque cuando nosotras y nosotros en este país nos ofrecimos al movimiento que queríamos ser la sede de la Asamblea Mundial, este país era otro. When we decided that we wanted to be the host of this International Assembly, the conditions in the country were very different. Sinceramente, compañeros, no pensábamos que nos iba a pasar como pueblo lo que nos está pasando. And we didn't think that as a people we would have to live and go through what we have to live and witness today. No me toca en este momento hacer un análisis político de la situación argentina, porque no era mi tarea para este momento. It is not my role to make a political analysis of what is going on in Argentina now. Pero quiero que tengan en cuenta que el esfuerzo fue el triple, el cuádruple, y que queremos que ustedes también lo tengan en cuenta desde el punto de vista financiero, restricciones, de todo absolutamente. Nuestro país ha cambiado en 3 meses a otro país. And I want you to take into account and be aware that actually therefore the effort that had to be put was thrice or 4 times more than what we were expecting between changes, limitations, new restrictions that came up. And this has made things much more difficult. Muchos compañeros del movimiento nos decían, eso nos pasó a nosotros también, de implementación de políticas neoliberales. Y yo sé que es verdad, lo sabemos, por eso estamos acá. We know that other countries also faced neoliberal policies in different moments, and that's why also we are all of us together. Pero lo que nos pasó primero es la parálisis de ver enfrente nuestro un gobierno no solamente neoliberal, sino un gobierno fascista, un gobierno que odia el pueblo y que tiene una agenda de privatización y de remate de nuestro país. ¿De rematar, venderlo? This situation that we live is a situation of paralysis, because this is not only a neoliberal government, it's a fascist government, a government that hates the people and wants to sell the country. So, sabemos que en el movimiento que frente a la geopolítica de la enfermedad y el ecocidio, todos los que estamos aquí estamos desarrollando estrategias de la geopolítica del buen vivir. And facing this ecocide and this struggle against the people, we together want to build the route to buen vivir. Y eso va a estar plasmado en cada momento de nuestro programa durante los próximos 5 días. Les pido que tomen el programa en sus manos para poder seguir y entender cómo está estructurado. And this is also what we propose to do through the program that we have elaborated for the next 5 days. And we ask you to please take the program in your hand, because now I'm going to take you through the program so you can understand the structure and what we want to do with this program. Como sabemos, los que somos un poco, llevamos años, 24 años en el movimiento, nuestro movimiento tiene momentos, diferentes momentos. Y entonces vamos a tener primero las plenarias, que van a ser todos juntos en este Salón Atlántico, y va a ser una sesión plenaria cada día, vinculada a cada eje del día. El día 1, el eje va a ser resistencia a la migración forzada y a la guerra. El segundo día, saberes ancestrales, las plenarias, quiere decir que estamos todos juntos acá. El segundo día, saberes ancestrales y populares. El tercer día, justicia de género en salud. El cuarto, transformación del sistema de salud. Y la quinta plenaria va a ser salud de los ecosistemas. As we know, those of us who have been here for a long time and have been there for 24 years, know our assemblies are generally organized in different moments or spaces. Each day we will start with a plenary. And each plenary is based on one of the axes of work, one of the areas of work of the movement. The first day, it will be the axis of migration and war and forced displacement. The second day, ancestral and popular and people's knowledge. The third day, gender and health and transformative health. The fourth day, transformation of health system. And the fifth day, health of ecosystems. Las subplenarias son 4 cada día y están vinculados a los ejes. Esas subplenarias son paralelas. Entonces ustedes tienen que mirar un mapa que está en la recepción donde se registraron, donde muestra dónde se encuentra cada salón. Disculpen, no lo pudimos hacer de otra manera. Tenemos que tener un poco de paciencia, somos un movimiento social y eso es lo que decimos. Abajo hay un mapa y ahí consulten dónde están los lugares, que están especificados en el programa que les entregamos impreso. After the plenaries, there will be sub-plenaries. These sub-plenaries are parallel. Every day there will be 4 sub-plenaries in parallel that relate to 4 of the 5 axes. And we ask you to please take time to study a bit the program and see where those sub-plenaries will take place. Mm-hmm. Because while the plenaries will always be in this room, the sub-plenaries will be in 4 different rooms, and you will have to make your way in the hotel to know where they are. There is a map downstairs, you have the program in your hands, so please take the time to look at it so that you understand very well how it is organized in this space. La mayoría de las actividades van a ser aquí en este hotel, pero como somos participativos y todo lo que se presentó fue incluido en el programa, porque somos así, el Movimiento Salud de los Pueblos, Hemos decidido también pedir otros lugares aquí cerca para que se realicen algunas actividades. Buscamos lugares cercanos para que no tengan que caminar mucho y que puedan volver a asistir a otras sesiones. And as we are participative and inclusive, we ask all of you to propose different workshops too, and we wanted to ensure that every workshop, all what was proposed, was included in the program, and that was beyond the capacity of this hotel in terms of having the spaces. So in addition to the sessions that will take place in this hotel in the afternoon, during the workshop sessions, there are some of them that will take place in other hotels that are very close by, but are not in the same building. So again, the map is available, and we request you to look at it to have a very good sense of the activities that are taking place in other buildings than this one. Entonces les voy a mencionar brevemente las otras sesiones. Son talleres de estrategias, son las reuniones de grupos temáticos. El Movimiento por la Salud de los Pueblos tiene varios grupos temáticos que por problemas de tiempo no se los voy a mencionar. Invitamos a aquellos que no son parte de esos grupos temáticos. Por ejemplo, el grupo temático global de justicia, de género y justicia, pueden los que no pertenecen a ese grupo sumarse. Es lo que queremos, que en esta asamblea se sumen a los grupos temáticos del movimiento. Y lo van a ver ahí en el programa está, así que les pedimos, no piensen que están afuera de ese grupo. Queremos que incrementen la pasión, las luchas de género de nuestras mujeres, de nuestros continentes, en ese grupo y en todos los otros. Se llaman reuniones de grupos temáticos. We have strategic sessions. We also have thematic sessions. Those thematic sessions are meetings of the thematic groups that already exist, but we want you to feel free to join any of those thematic sessions that you're interested in. So don't feel that because you have not been previously part of a thematic group, you cannot join. This is the place where we would like you to join, to be part of these groups, either for the first time or see also what is happening in other groups. We want you to be there in those groups and feel very free to join them, participate and contribute. Estamos en 80 países del mundo y funcionamos con una gobernanza que pensamos que es la correcta o por ahora funcionó. Entonces vamos a reunirnos por grupos regionales y también es muy importante las personas que pertenecen a los diferentes países y regiones y que no hayan sido activos, que vengan a los grupos regionales para discutir estrategias en nuestros propios continentes. Es muy importante que participen en las reuniones en el programa regionales. In addition to these thematic sessions, we also have regional sessions every day or every second day. And the idea is that because the movement is present in more than 80 countries, we have a structure that is also organized around those regional spaces that allow us to develop regional proposals, initiatives, strategies. So again, if you have not been part of those regional spaces, we request you to please join so that you can contribute to building those regional strategies together. Hemos decidido en esta asamblea abrir un espacio que no lo queremos llamar académico, porque el movimiento es un movimiento social donde sí tenemos academia, pero para que también puedan algunos compañeros y compañeras presentar sus trabajos, de su trabajo cotidiano en relación a los ejes del movimiento, que la llamamos Conferencia de Atención Primaria de Salud y Salud Colectiva. Van a estar también por la tarde, lo van a ver en el programa y en diferentes horarios. And finally, we also have a more academic discussion of paper presentation, because the idea was also that at the same time that this assembly, we have a conference on primary healthcare. And as part of that, we want to be able to interact with those paper presentations, and they are also part of the agenda, and we invite you to also join to learn of those processes. En paralelo, porque todo es paralelo y tenemos que elegir, van a estar los talleres autoorganizados. Y son talleres de todas las temáticas, todos muy interesantes, y van a ver ahí específicamente y asistir a que les interese. And finally, again, parallelly, and all of these are parallel spaces and workshops that are taking place in the afternoons, they are the self-organized workshops that many of you have proposed. So you'll be able to see all those different workshops and choose the ones you want to join, but they are in parallel because we needed to be able to have them all during this period of only 5 days. Y como es cultura del movimiento, tenemos Tai Chi, tenemos proyección de películas, el arte presente, tenemos nuestros programas culturales. Y solo les quiero hacer el último pedido, compañeros y compañeras. La palabra, como decía un compañero ayer, es un acto político. Tenemos que pensar que cuando ejercemos ese acto político, no monopolizar porque estamos en contra de los monopolios. Si nos dicen que tenemos 10 minutos para expresarnos, tenemos que pensar que si hablamos más, le estamos quitando la posibilidad al próximo compañero o compañera para poder expresarse. Seamos respetuosos, seamos conscientes de eso y democraticemos la palabra. Y muchas gracias. Finally, in the program, there are also cultural activities, there will be movies, there is also a Tai Chi session in the morning, early for those who want to do healthy exercise. This is for the program. And the last word is to say that speech is a political act. And as we are against monopolies, we are also for not monopolizing speech and democratizing speech. That means that please consider when you are given a certain time to speak, it's important that you respect that time. If you are given 10 minutes, you please speak 10 minutes because if you speak more, that will remove time from another person. So let's be responsible and democratic with speech and keep to our time. Thank you very much. Después vamos a dar esa información. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Y a pesar de todo, no nos van a robar ni la esperanza ni la alegría. Y vamos eso. A ahora vamos a escuchar a Sarojini del Comité Internacional, que también tiene varias cositas para decir. Thank you very much, Carmen, and as you said, we are not going to let anyone take away our happiness and our determination. We will now invite Sarojini, who speak, please, from the International Organizing Committee. It's like what to say, like being with you all here, it's quite empowering. And then coming together after the Bangladesh People's Health Assembly to Argentina. Thank you all for bringing us here, and mucho gracias. And estar con ustedes después de tantos años, después de la última asamblea que tuvimos en Bangladesh. Muchísimas gracias para traernos acá y asegurar que podemos estar juntos. In our region, we start saying Zindabad. Zindabad. En nuestra región empezamos diciendo Zindabad, así que digámoslo juntos. Zindabad. Thank you, Carmen. I think Carmen tried to explain to us the larger political background in such a context, how we are hosting this important People's Health Assembly. And there were, it's quite challenging, but at the end, we all could come together and take this forward. And the program, please feel free to, you know, what Carmen said, make sure to be a part of any of the sessions and then contribute. This is not just only academic, but experiences are very important. Along with that, I just want to flag a couple of important things. We at the People's Health Movement are trying to make sure that certain principles, certain policies, certain guidelines will exist.